traigas. Lárgate ahora, no vengas a presionar. Nunca me quisiste ver brillar. Ahora que traigo la quieres regresar. No cap, un doble vaso y el collar que hace bling bling. Ya por eso me quieren copiar a mí. Varias morritas me persiguen por mi drip. Yo me la sé rifar. No quiero amor, solo quiero generar mi dinero para gastar. Y con tus cosas me vas a atrasar. Ahora voy rápido, pensando en verde si te quieres unir. Porque sabes que voy a sobresalir y que ninguno se parece a mí. No cap. Sabes que esto jamás iba a funcionar. Vamos diferentes porque voy a retacar escenarios y yo te veo como una fan. De todos a los supuestos que según tú ves cantar. Y pues la neta como yo ninguno trae. Se creen mejores pero huevos ni uno trae. Yo me la sé rifar. No quiero amor, solo quiero generar mi dinero para gastar. Y con tus cosas me vas a atrasar. Ahora voy rápido, pensando en verde si te quieres unir. Porque sabes que voy a sobresalir y que ninguno se parece a mí.